de justicia social. Puede ser que los trabajadores aportemos un 15% y los empresarios un 7,5%. No a las exoneraciones al gran capital. Hoy el movimiento, ¿no? Ya estamos con Agustina. Agustina Milionico, la gente del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. ¿Cómo andás, Agustina? Buen día. ¿Hola? No, me parece que no estamos con ella. Ya vamos a estar en comunicación entonces con Agustina. Buen día. ¿Cómo andás? Buen día, ¿me escuchás? Bien, bien, yo te escucho bárbaro. Bueno, perfecto, entonces, me alegro. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, con frío. Sí, bueno, buen día, sí, para ¿no? vos, para toda la audiencia. Hoy esta vez, como esto, todos estos lunes, compartimos ahí con ustedes, con la audiencia, un espacio dedicado a la seguridad social, ¿no? Exacto. Que nos parece que es fundamental esto de lo que pretendemos dar, y esperemos que a la gente le llegue este lenguaje popular, porque creemos que este tema es primordial que lo manejemos todos, ¿no? Al tema de la seguridad social. Sabemos que la seguridad social nos toca a todos, nos llega a todos en diferentes etapas de nuestra vida, y por lo tanto tenemos que hacernos parte de este tema y discutirlo y conversarlo y no dejar que se nos imponga nada, ¿no? Bueno, como veníamos hablando, ¿viste? En lunes anteriores, digamos, hablamos de la seguridad social de forma general, dando algunas características y hablando del financiamiento de la seguridad social. Hola. Es un gasto verdaderamente esto de la seguridad social. Yo sé que es un derecho humano, de que el tipo llega a una cierta edad, una persona X, ya sea hombre, mujer, tiene que jubilarse o tiene que refugiarse en alguna pensión, digamos, ¿no? Al Estado, más que el gobierno este de paso, digo, ¿no? Bueno, eso espero, no sé, digo, pero el gobierno de paso, pero al Estado le sale algo esto, le sale mucha plata esto. Viste que la otra vez estuvimos haciendo un cálculo, ¿no? Por ejemplo, en realidad desde el año 89 el Estado se comprometió, y así lo dispuso el pueblo también en el plebiscito, que el Estado, cualquier gobierno de turno, tiene que financiar para la seguridad social lo que falte. En este momento se está poniendo desde el Estado, desde el gobierno, un peso 20 cada 100 pesos de ganancia que genera nuestro país. Y bueno, entonces no llega ni a 1,50, mira lo que te digo, un peso 20 de lo que se genera ganancia en nuestro país. No sé, a mí me parece que no es un gasto, ¿no? Teniendo en cuenta todos los servicios y a la gente que llega, todas las cosas que cubre el DPS, ¿no? Digo, y teniendo en cuenta también de la forma en que se está desmantelando la seguridad social desde hace años, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, nosotros nos planteamos un punto que es fundamental decirlo, que reconocemos que las prestaciones que brinda BPS, y hablamos de prestaciones como jubilaciones y pensiones, son insuficientes, ¿tá? Porque manejando el número, uno se da cuenta que el 70% de los jubilados y pensionistas cobran menos de 27,000 pesos. ¿Tá? Y un 30%, el otro 30% restante cobra menos de 16,000 pesos. Y vos sabés que buscando información, ¿tá? Por arriba, porque digo, está bueno contrastar esto, digo, todos somos conscientes de que los productos de la canasta básica todos los días van en aumento, ¿tá? Pero está bueno manejar cuáles son las cifras oficiales, ¿no? Y por ejemplo, encontré algunas cifras del Instituto Nacional de Estadística. Pero sabés que lo que no estoy de acuerdo, digamos, es que no te marca el costo de los productos, sino que te marca, digamos, si vos tenés hasta tanta plata, digamos, para disponer para tres personas, ¿no? En lo que tiene que ver a la canasta básica, que a ver, por canasta básica entendemos, ¿tá? Todos los elementos que necesita un ser humano para tener una vida, en condiciones, ¿no? Hablamos de, un hogar, alimentación, vestimenta, educación, salud, ¿no? Todas esas cosas, transporte, energía, ¿no? Si vos te pones a pensar, uno está necesitando de recursos económicos para cualquier acción en su vida, claro. ¿Entendés? Entonces, el Instituto Nacional de Estadística te pone cifra y te dice, bueno, si vos disponés de tanta plata para tantas personas, ponele X número, de acá para abajo sos indigente, de acá para abajo sos pobre. Pero no te dice cuánto tenés que necesitar para tener una... Entonces, lo que sí encontré fue la canasta básica, por ejemplo, del semanario Búsqueda, ¿no? Que el semanario Búsqueda, algunos no lo toman como oficial porque dicen que es una canasta básica muy amplia. A mí me parece que no, ¿no? Porque la canasta básica que se calcula en el semanario Búsqueda, calcula, por ejemplo, toda la parte hasta que te dije, sumado a un dinero para recreación, cultura y demás, que me parece que no está mal, ¿tá? Y que la realidad es que se supone que si uno tuviera una vida íntegra, ¿no? Necesitaría también un recurso económico para, para vacaciones, por decirte algo, que no todos lo tenemos, lamentablemente. Pero no lo tenemos no porque no queremos, sino porque las condiciones económicas de nuestro país no lo están permitiendo. Y uno se va acostumbrando, ¿no? Y lo vas normalizando, hasta nos reímos, ¿no? De eso de decir, sí, yo me voy de vacaciones acá al Sacra. Porque digo, eso acá lo decimos, ¿no? Sí, digo, y capaz que nos vamos, sí, con un mate o lo que sea con los amigos. Pero lo normalizamos, pero eso no es lo que realmente nos merecemos como trabajadores, como... Uh-huh. Digo, entonces digo, realmente, por ejemplo, ¿viste? Yo te decía, 30% de nuestros viejos cobran menos de 16.000 pesos. ¿Tá? Pero la jubilación mínima son 14.854 pesos. Y si estamos hablando de una canasta básica integral, general, que cubra todas las necesidades reales, de 97 mil pesos, estamos recontra lejos, ¿no? Estamos recontra lejos. Entonces digo, realmente esto hay que ajustarlo, ¿no? Entendemos de que nuestros viejos no están teniendo todas las posibilidades, sumado a esto, muchos de ellos llegan a la edad de retiro sin disponer de un techo propio, digamos, ¿no? O pagando alquiler o lo que sea. Es realmente muy, muy, choqueante la lista de cantidad de jubilados que están requiriendo viviendas de BPS porque no tienen un lugar donde habitar, y realmente preocupa, ¿no? Preocupa muchísimo. Uh-huh. Recordamos también en esta línea la lucha que se dio en algún momento por el tema de los cincuentones, que son todos aquellos trabajadores que se tuvo que realizar un amparo legal para que esas personas pudieran desafiliarse de la SAFAP, ¿tá? Nosotros decimos que este problema lamentablemente se va a volver a repetir en el 2026, porque en el 2026 va a haber una tanda de trabajadores que va a tener, se supone que todo el aporte hecho ya en la SAFAP, porque están desde el año 95, pero que sabemos que no van a llegar, van a tener la edad para jubilarse y no van a llegar con la cantidad de años aportados. Entonces, ahí también se va a haber un problema, ¿no? Lo que nosotros decimos es, cuando los trabajadores llegan a una edad de jubilarse y no tienen por el motivo que sea, no tienen la cantidad de años aportados, no es un problema del trabajador, es un problema de nuestro país que tenemos que atender todos. Porque yo digo una cosa, ¿a quién en una edad de trabajar, si vos le decís, tenés para elegir o trabajás en blanco, como decimos nosotros, o trabajás figurando en BPS, con un montón de amparos, como es el amparo del seguro por enfermedad, por desempleo, por embarazo, ¿no? O el negro, y no te ampara nada, no estás haciendo aporte para jubilarte. ¿Quién va a decir, no, quiero ir al negro? Nadie. La gente cuando a veces tiene que tomar esas decisiones por una necesidad laboral, porque todos necesitamos tener un ingreso para parar la olla. ¿no? Entonces digo, lamentablemente, si te dan a elegir, y bueno, y agarrá lo que sea, si no tenés laburo, agarrá el laburo de lo que sea. Y en negro. Entonces, y en negro, obviamente, y a veces en condiciones de seguridad, de salud, que no son aptas para el desarrollo laboral de esos trabajadores. Pues sabes que hoy no digo porque, pero sí el lunes que viene, porque hay mucha gente, te digo la verdad, que no sabe lo que son las AFAP, ¿viste? Y a mí me parece que es muy importante que la gente lo tenga en cuenta eso, porque le han privatizado lo que mañana va a ser su ingreso, digamos, ¿no? Claro, podemos profundizar, pero la verdad es que el tema de las AFAP, si bien tiene una estructura legal, ¿está? Es de alguna forma se alimenta, se retroalimenta de forma monstruosa con la plata de los trabajadores. Que eso quede claro, porque es un sistema privado que de alguna forma te dice, vos, Juancito, yo te voy a cuidar tu plata, ¿no? Cuando vos te jubilés, pero ponele, de cada 200 pesos se queda con una comisión tuya, ¿viste? De tu plata. Te hace un cálculo que vas a vivir como hasta los 120 años, que nosotros nos estamos jubilando con 60 años, entonces te hace un cálculo como que vas a vivir hasta ahí, por lo tanto, ve cuánta plata te devuelve. Pero en el mientras tanto, aparte, usa tu plata para invertirla en otras cosas, que no te consulta, que no sabes para qué la está usando, que nosotros en algunos casos lo manejamos, pero como vos decís, es importante profundizar en este tema. Y ¿sabes lo que pasa, Juan? Que en este momento la cantidad de gurises jóvenes y gurisas que están afiliados a las AFAP, estos trabajadores, no podrían salir de las AFAP si no vamos en contra de esto, en contra de la reforma, y sacamos las AFAP por medio de otra herramienta constitucional, ¿está? Como podría ser el referéndum. Porque digo, esto de las AFAP fue aplicado para allá por a mediados de los 90. Con 95, sí. Claro, con la administración del papá del presidente este que tenemos ahora. Y bueno, ahí ocurrieron una cantidad de cuestiones, entre sí muy muy discutidas con la aplicación de este sistema de jubilaciones, de esta administración de los aportes, diríamos, en forma privada, como lo maneja la SAFAP, ¿verdad? Sí. En realidad, como vos decís, sí, fue en el gobierno de, claro, de la calle Padre, digamos, ¿no? La calle Padre, seguro, la calle Padre. Claro. La calle Herrera, ¿no? Ahí está. Así, ¿no? Bien, pero, y hasta el momento, y desde ese momento hasta ahora, han pasado muchos gobiernos, hasta incluso gobiernos de izquierda, o por lo menos ellos dicen que pero sin embargo un gobierno de izquierda no pudo sacar este sistema, o por ahí, no sé, capaz se traspapeló en la cantidad de cuestiones. Traspapeló 15 años. Claro, es complicado, por ahí se olvidaron. Claro, muchas cosas que se atienden en el gobierno, pero como vos decís, hubo también en el medio un gobierno que se decía oposición, ¿no? Claro. De este gobierno de la calle Padre, y bueno, y también sus votantes en el año 2005 pidieron a sus representantes por medio de un plenario y demás la desinstalación de las AFAP de nuestro país, y no se dio, como vos decís, se complica. Lo que pasa es que no vamos a hacer no vamos a pecar de inocentes en este tema, ¿no? Es un tema muy amplio que tiene en el medio un peso económico muy importante, que los beneficiados son unos muy pocos, digamos, y si en el rédito económico me favorece a mí y te perjudica a vos, y en esta cosa individualista, la verdad que poco les interesa. Yo lo que he notado en todos estos años, te digo la verdad, con la SAFAP incluida, de que estamos siempre en desacuerdo con algo. Siempre está en desacuerdo con algo, el oficialismo, con la oposición. Pero cuando hay plata de por medio, cuando hay intereses creados de por medio, como por ejemplo de que todos los políticos están de acuerdo de que todo el mundo se tiene que vacunar, por ejemplo, ¿no? ¿Está? Pero no hay ninguna oposición que diga, no, mirá, vos sabés que no te vacunes por tal o tal cuestión, porque están todos de acuerdo. Si cuando hay intereses creados realmente, donde sangra la cosa, ahí encuentran justamente esa mancomunión entre oficialismo, que defiende su parte, y está bien, está en todo su derecho, porque ahora les toca a ellos gobernar, y la oposición. Están encarnados, son carne y uña, como por ejemplo este caso de la SAFAP también los ha unido, los ha hermanado. Sí, este caso como algunos otros también, ¿no? Pero bueno, nos compete este tema, digamos. ¿Sabes qué? Me gustaría poner en claro cuáles son los puntos que fue trabajando la comisión de expertos también, ¿no? Que para tener una idea de saber qué es lo que se viene, ¿no? La comisión de expertos presentó 3 borradores de diagnóstico, y después una declaración final en los 3. Primero borrador, eso ya se venía calculando como venía en la mano, ¿no? Por lo que venían planteando y demás. La declaración final se aprobó por mayoría. Hay que reconocer que también en esos votos hubieron 5 votos de algunos representantes que, si bien tienen su formación profesional o sindical, representan también al Frente Amplio, se abstuvieron de votar. Pero bueno, igual son mayoría los votos. Estamos hablando de 5 de 15 fueron que se abstuvieron el voto y se aprobó igual el último informe, digamos, ¿no? De acuerdo a lo planteado de este informe, que son algunos puntos, el primer punto, la reforma se apunta principalmente a jubilaciones y pensiones. Tal vez el tema de los retiros, y no se habla nada ni de mejorar seguro de paro, ni seguro de enfermedad, con lo que han servido estos seguros, con lo que han sido de utilidad para los trabajadores en este último año y medio, 2 años, ¿no? ni tampoco se habla de las prestaciones de salud que presta BPS. Por eso, en ese primer punto, nosotros decimos, esto no es una reforma de la seguridad social, porque la seguridad social es mucho más que las jubilaciones. Esto es apretar un poco más la piola en el cuello de los trabajadores, digamos. ¿Me entendés? Sí. De acuerdo. Después plantean también el aumento de la edad para jubilarse. Y nosotros ahí lo primero que decimos que en el año 89, lo hemos repetido hasta el cansancio, 8 de cada 10 uruguayos y uruguayas estaban en contra de que se aumentara la edad para jubilarse. Y hoy, no sé, habría que salir a preguntar, pero calculo que somos más de 8 de cada 10. Después se cuestiona el índice medio de salario en un tercer punto, y esto es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque el índice medio de salario es un índice que se calcula con los salarios más altos públicos, los salarios más altos privados, se hace ahí una equivalencia, un cálculo, digamos, un promedio, y con relación a eso se ajustan los salarios de algunos activos, se ajustan los montos de jubilaciones cuando te vas a jubilar por primera vez, y también los reajustes de la pasividad, que los aumentos que van teniendo esas jubilaciones. Por lo tanto, si pretenden tocar este índice, que lo hemos peleado hasta el cansancio, y se decidió de que no iba a entrar en la reforma, supuestamente, pero sí lo va a tocar el gobierno. Lo había presentado para ser modificado esta segunda mitad del año, al final lo pasó para el año que viene, y ahí nos van a complicar la existencia a todos, ¿no? Nos van a bajar los salarios a todos, a los activos, a los jubilados, a los que se vayan a jubilar. Realmente, o sea, te están hablando de, bueno, vas a trabajar más años y vas a cobrar menos sueldo, menos jubilación. En una realidad donde estamos que todo aumenta casi diariamente, ¿no? El lunes seguimos charlando. Dale, Juan. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Que pase bien, Agustina. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Ahí estaba entonces Agustina Migliónico hablándonos sobre estos temas que nos debe interesar a todos, indudablemente. Uno ya está llegando a una edad que, más que nunca, estoy interiorizándome sobre estos temas, más con la capacitación que nos hace Agustina todos los lunes, hablando claro, pronto, Y bueno, y haciéndonos un poco pensar, ¿no? De que acá se nos va la vida en esto. Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, entonces, estuvo dialogando con nosotros Agustina Migliónico. Señores, seguimos en la mañana de Catombe hasta las 10 de la mañana.